que esta vez no veo nada y tengo gas en la piel. Se ríe por adentro, ya no tiene bandera, ya no tiene silencio. Día tras día va enloqueciendo, perdiendo toda su lucidez. Y con el sol en la cara germina y le grita otra vez. Muy buenas noches, aquí arranca otro programa de Aldea Rock en Aldea FM, la radio comunitaria de Pan de Azúcar. Les doy las buenas noches y hoy arranco yo con la bienvenida, porque intercambiamos roles con mi compañero, lo tengo de programador, aprendió, Leandro. Buenas sí, noches. Señor, buenas noches para todos, un gusto, ansioso como siempre, que llegue el viernes para compartir un poco de música. Semana agitada, cansadora y un rock and roll a la noche de un viernes. Está bien para arrancar el fin de semana, bien arriba, como ya compartía en el Facebook ahí. Y ya están llegando mensajes al WhatsApp que se pueden comunicar con nosotros a través del 092-554-765. Mensajes y WhatsApp. Mensajes y WhatsApp, pueden mandar algún audio también, sin ese carajo, obviamente. 092-554-765. Nos pueden sintonizar, para aquellos que no saben, en la aplicación TuneIn para los celulares. Nos buscan como Aldea FM Uruguay. Y en nuestro Facebook tenemos en FM Aldea. Nos buscan ahí. O si no, el personal mío que me conoce. También. Yo no cuento con red social Facebook. Sí, nos pueden buscar en Twitter, que es @AldeaRockFM. Y bueno, hoy hay mucha música. Hoy tenemos bastante música. Muy variada. Sí, variadita. Tenemos información de algunos toques que van a ver aquí en Montevideo. Sí, especialmente cargadísimo agosto. Cargadísimo. Agosto se viene con todo rock and roll. Se ve que empieza a pasar un poco el frío. Y pues ya estamos terminando, ¿no? Estamos terminando. Falta, no. Falta estamos tiempo, empezando ya. Agosto. Ando re maleado. Sí. Sí, sí. No, se notó. Bueno, para tirar un adelanto, hay System, Guns, Green Day, Los Cafres, La Vela Puerca, que empezó su gira de 20 años, vamos a tirar la información. 20 años esa banda, ¿eh? Hay muchísimo. Abundante. Y bueno, y como es costumbre, nuestro programita humildemente llamado Aldea Rock, para todos ustedes siempre les presentamos dos temas de entrada, así que venga ese plato fuerte. Sí, vamos a empezar con dos temitas de Police. Ahí va, arrancamos tranqui y después sí, vamos a recibir pedidos, obviamente. Quieren escuchar algo en especial, lo pueden pedir a través del 092-554-765. Anímense, comuníquenle a la vecina, al vecino, al novio, al amante. Y que sea rock. Thank you. Sending out a SOS. feet, machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the side of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Bueno, seguimos en Aldea Rock por Aldea FM. Ya saben que puede comunicarse con nosotros por el 092-554-765 SMS y WhatsApp. Sí, como... ya tenemos como Alex, que en realidad me escribe a mi celular, pero desde Soriano. Siempre él está ahí. Ah, fiel. Muy fiel bien. Seguidor. Saludos, que nos pide ella del Averizo, así que ya está dentro, está de los agendado. Pedidos. Como saben todos, nos mandan su pedido, lo vamos a pasar. Un saludo especial a Silvia, que siempre nos escucha, me apoya en todo esto, nos apoya en realidad. Saludos, Silvia, muchas gracias. Por también. Y bueno, ¿hay un poquito de data por ahí? Sí, también quiero saludar a Nico, allá de San Carlos, que está sintonizando, ahí manda saludos. Y bueno, vamos con una información que yo les decía, que había llegado un mensaje tempranito. Sí. El amigo Rafa nos manda un evento canábico. Sábado 20 de agosto de ahora este año, obviamente. Sí. En Soriano 762, esquina Ciudadela. La entrada es gratis. Y una de las cosas que va a haber, por ejemplo, a las 16 horas, Red Usuario de Drogas de Uruguay. A las 17, taller de cultivo, nutrientes orgánicos. Después a las 18 tenemos taller de extracción de cannabis medicinal. A las 20 horas, taller de extracción de cannabis recreativo. Una amplia... Sí, a las 21, Raíces Tab, Melody System en vivo, sorteos de productos para el cultivo, mesa de intercambio y más. Música reggae toda la tarde. Así que ya saben, el evento canábico este sábado 20 de agosto en Soriano 762, esquina Ciudadela. Ahora, ¿cómo trascienden los grandes, no? Como por ejemplo este muchacho que estamos escuchando, que daba para seguir escuchando el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Un grande Queen. Freddy, y... el gran Freddy. Sí, el gran Freddy. ¿Y hay información o no? ¿Qué tenés por ahí? ¿Tenemos efemérides? Vamos con unas efemérides. Arrancamos con las efemérides, sí señor. Bueno, un 5 de agosto de 2003, Tool, la banda Tool, alcanza el disco de platino con su álbum Lateralus, que es el tercer disco de la banda de metal progresivo. Increíble disco. Sí, muy bueno, excelente disco. La verdad. El tema que vamos a escuchar ahora va a ser Parabol. Y también, como vamos a dar con dos seguiditas, el 5 de agosto, obviamente, de 2002, se publica el single de la banda Coldplay llamado In My Place. Así que vamos a escuchar estas dos efemérides, Tool y Coldplay. So familiar and I know. Pasaba las efemérides del día de hoy, que era Coldplay y Tool. Exactamente. En la noche en que están los la inauguración de los Juegos En Olímpicos, este momento tenemos un compañero acá. Tenemos un intruso. Sí, pero que está compenetrado en la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea, ¿cómo va? Uruguay no llega, ¿no? No ha llegado a Uruguay todavía, ¿no? ¿Por qué vamos? ¿Por la B? ¿La C? Sí, ya llegamos, no sé. Bien, estamos en la C. Bien. Estamos en la C. Bien. Sí. Hasta la U. Falta como 10 horas todavía. Vete un ratito. Y bueno, nos pasaban. Mirá, ya me están pidiendo temas acá. Sí, y ya va. Están pidiendo informaciones. Ah, para la información de la renga. Ahí va, el mensaje manda Gabino, dice: si sabíamos algo de la renga el 17 de septiembre en Paysandú. Gabino. Si no, alguien que estaba escuchando. Ajá. Que sepa algo, dice, porque está muy indignado. Bueno, Gabino, yo te voy a contar algo. Soy una de las personas que quiere ver a la renga y ya dije que si no cruza el charco ellos antes de fin de año, lo cruzo yo. Así que yo he estado siguiendo, busco información bastante seguido. La página oficial no figura que venga Uruguay por el momento. Hasta tiene fecha hasta el 2 de septiembre, pero son todas en Argentina, así que... No hay chances. Por el momento en la página oficial no figura nada. Ahora no dice nada. Sí, sale un temita del disco nuevo que sale en realidad es de enero del año pasado. Pesados Vestigios se llama. Y sí, va a salir algo. Ahí va, sí, nos pedía algo, quería escuchar algo de lo nuevo, así que vamos a pasar. Algo, mandarle saludo a Chelo, que ya está conectado ahí, a Elena y al Conejo. Exactamente. También a Raico, que también me pide un tema de Amor a Mar. Dice, cuando se termine la hora melosa. Esto, Raiko, es toda información mechada con música. Abra el abanico, Raiko. Abra el abanico. Sí, no se quede encerrado en su caja de zapatos. Y vamos a complacer al amigo Alex. Alex, al tocayo de Soriano. Y obviamente un saludo especial a nuestro pequeño, seguidor, Aaron. Un saludo para vos también, sé que nos estás escuchando. Pedí a ella, del Averizo. Así que para ellos. Para ellos dos, vamos a escuchar entonces el Averizo y volvemos con más Aldea Rock. Thank you. te agarré cantando. Olvidado, y te avisé, sí, te avisé que sí, iba. Bueno, seguimos acá escuchando buena música, terminando la semana, para los que la terminan hoy. Hay gente que nos queda mañana, hay gente que trabaja sábado y domingo, sí, y no, no de lunes a viernes, pero bueno, así sucede. Disculpa, mejor así que... Estuve toda la semana sí, trabajando en esta radio. Sí, tenemos acá, y antes que nos olvidemos, primero le he quitado el rol de programador a John por hoy, porque ha tenido una semana agitada. ¿Y por qué, John? ¿Por qué tuviste una semana agitada? ¿Por qué una semana agitada? Porque tenemos una programación variada, por suerte hay muchos compañeros que están apoyando esta iniciativa de la radio comunitaria. Invitamos también a quien quiera sumarse, tener un espacio de lo que quiera. Exactamente. Puede hablar con nosotros y gratamente le vamos a ceder un espacio. Sí, por ejemplo, estuve el lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 11:30 en diálogo, Voces del Presente, con Gabriela Arrillaga y Adrián Nigeli, que hacen un periodístico bastante informativo. Sí, que es muy bueno. Bien. Lunes, miércoles y viernes también, día por medio. Danilo. Con Danilo Méndez, de 16 a 18 horas, también hace una magazine. Ahí está. Un poco de información con buena música y un comentario tras otro. Está también. Ahí está. También martes y jueves, de 14 a 16 horas, de todo un poco, con Nahuel Dobos. Sí, el muchacho pasa para los amantes de La Plena. Bueno, como teníamos un compañero, ¿no? Que sí, sí, sí, sí, obviamente. Bueno, puede escuchar, de 14 a 16 va a estar trabajando, pero se puede poner. Sí, sí, obviamente. Plenas y un poco de murgas y un poco de... También el martes y jueves, pero de 18 a 20 horas, Sonora. Sonora con Lauro y Sofía, y tienen toda la música actual para aquellos que son seguidores de la música actual. Lo más nuevo, lo recién salidito, está en Sonora. Ahí está. Después, los jueves, está Debate Total a las 20 horas, y pido perdón por la ausencia. Yo pedí, avisé, fue falta con aviso, es media falta. Falta. ¿Trajiste certificado? Sí, certificado está. Bueno, y los viernes salimos nosotros, por suerte, pasando un poquito de rock and roll. ¿Los sábados? Sí, este horario que teníamos para los sábados posiblemente pase a ser los domingos. De 20:30 a 21:30, Deportivo Zona Oeste con Sandro Aquino, toda la información del campeonato local. Que donde, no lo encontrás. Que no, sí, se encuentra, no se encuentra, no se encuentra. Está bueno. Sabe cómo salió Pan de Azúcar. Está bueno. Está bueno, sí, sí. Bueno, acaba de tener toda la información. Y lo que no podía faltar en cualquier radio: un programa de folclore a la mañana. Sí. Un domingo. El domingo de mañanita aprendes la radio con el matecito y tenés Raíces de Folclore con Gustavo de los Santos. Ahí está. Y bueno, mandarle un saludo a mi cuñado, que pedí un... A mi cuñado Raspu, vamos a nombrarlo. Sí, va un tema de la triple, ya está marcado el pedido. Para Gabino. Ya está el tema. Sí, una aclaración. Yo pensé que estaba muy indignado porque no sabía. No venía la renga. No venía la renga acá. Y él tenía que viajar a Paysandú. Exactamente. Pero no, en realidad, muy indignado es el tema. Del último disco de la renga, que se llama Pesados Vestigios. ¿Tenés alguna información de algún toque? Tengo una data. Mañana, los Cafres en el Montevideo Music Box. Esta banda argentina que hace su reggae. Donde era ex Trosh. Exactamente. Y una data de una banda uruguaya, que siempre es bueno saber de las bandas uruguayas. La Vela Puerca arrancó su gira 20 años. 20 y la arrancó, y mirá esta data, la arrancó ayer en Madrid. ¿Okay? Bien. La Vela va a estar tocando varios recitales en España y va a venir a Brasil. De Brasil va a ir a Paraguay. De Paraguay a México, Estados Unidos, Argentina, y después, en noviembre, el 19 de noviembre, en el Velódromo Municipal, cierra la gira de 20 años de La Vela Puerca. Y eso, ya me imagino, va a ser tremenda fiesta, va porque explotar. Los toques de La Vela Puerca siempre son multitudinarios. Así que, para amenizar esta info, paren hoy de La Vela Puerca y casi que me pierdo de los Cafres. ¿Palermo o de algún otro país? Para apenas se botija, que anda juntando para sortija. Por más que cueste, no es para tanto. Ganar el 5 para ir llevando. Paren hoy, paren hoy, paren hoy, paren hoy. Trabajar para la policía, ni andar de cuento, ni andar de tranza, para poder llenarme la panza. Paren hoy, paren hoy, paren hoy, paren hoy. te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Llevo, no te hagas el enfermo, suenan las lonjas allá en Palermo. Por más que quiera yo voy a ir, lo necesito para vivir. Paren hoy, paren hoy, paren hoy, paren hoy. Qué bien baila esa morena, qué bien la mueve, qué bien la lleva. Sé que la yuta me anda apuntando, si yo lo cría se va juntando. Paren hoy, paren hoy, y toca madera. Paren hoy, ¿cuál es tu bandera? Paren hoy. No te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Camarón de París, camarón de Palermo, o de algún otro país. Cayó la ficha de que eso. qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi. La langosta aplastada en el cordón, la pongo en la estufa y arde. Te escucho el crujido del adiós, sus cajos son llamas verdes, se consumió. Volvemos acá en Aldea Rock. Aldea Rock. Nos pueden pedir algún tema, mandar un mensajito ahí. Sí, estimulante al 092-554765. Por mensaje o WhatsApp. O WhatsApp, como por ya, Facebook yo, también. Ya Lauro hace rato que mandó un mensaje, uh-huh, y me reclamaba porque no se lo había leído. Uh-huh. Dice que se vienen los grafitis también. Sí, tenemos un tenemos una banda hoy, hay una pequeña reseña, Hablan por la Espalda, que es la banda que por su disco Sangre, editado en el 2015, tiene 7 nominaciones a graffiti. El tema que vamos a escuchar está nominado a mejor video. Y bueno, mirá, viste, me habían pasado la información de que había un toque mañana en la torre. Gracias, Elena, por la info. Tenemos acá, ya les voy a decir, Rap Arte, para sacarse el frío, es el Maldonado, mañana 6 de agosto en la Torre del Vigía, de 12 a 17 horas. Organizado por La Colmena Hip Hop y El Colmillo. Así que tenemos un toquecito mañana en Maldonado, que pocas veces hay toque en Maldonado. Más que en auge el hip hop y el rap, ¿no? Sí, mucho. Sí, sí, por suerte hay mucha variedad, uh-huh, y se están explayando en varios toques. En ¿Me tenías una reseña del Averizo en Colonia? Ah, sí. Ahí para el... Yo quería decir para los muchachos fanáticos, sí, del Averizo. Ahí que apareció una La Averizo va a estar presentándose. Igual falta, ¿no? Falta, pero pueden ir preparándose, portándose bien para... A ver, haciendo La Averizo punto. Va a estar en W Lounge de Colonia el 30 de septiembre. Y las entradas están ya en venta en Red. Sí, Red UTES, exactamente. Saludos a Betina, que se acaba de conectar ahí a la radio. Y a Jessica también. Ahí está. Que dice que no sabía que existía la torre todavía, pero sí, la torre sigue existiendo. Sigue existiendo, sí. Existió durante varios años, aguantó miles de cosas, no va a aguantar ahora todo eso. A muchachos tocando. Usted sabe, obvio que sí. Que supimos estar presentándonos ahí. Tenés una data más que interesante con lo que vienes ahora, me parece. Lo que viene ahora, hay una pequeña información que sale. Dice, Green Day lanza el nuevo sencillo Bang Bang a estrenarse el 11 de este mes. O sea que van a sacar un sencillo, uh-huh, de un próximo álbum. Ahí está. Próximamente, así que los fanáticos de Green Day van a estar esperando con ansias. Exactamente. Y otra, una pequeña reseña. Esto es algo que habría que ir a verlo. ¿A Green Day? No, okay. A lo que vas a decir. Sí. Estuvieron acá, yo no tuve la suerte de ir a verlo. ¿No hicieron esto que van a presentar? No. Cirque du Soleil revela información de su obra inspirada en Soda Stereo. Esto debe ser excelente. De hay una, sí, como un homenaje a Gran Cerati. Algo como el Cirque du Soleil que venga a Argentina y que dedique toda una obra con todo lo que implica la cantidad de artistas que tiene a una banda es así, es increíble. Así que tenemos Green Day y Soda Stereo, When I Come Around, de Green Day, del disco Dookie, y Prófugos. Bueno, vamos con eso y sigan esperando. Me había olvidado de comentarle que tenemos Serú Girán, una bandita para Divididos por la Felicidad, segunda generación del rock argentino, que viene lindo. Interesante, entonces. Seguimos con más Aldea Rock. Crying loud, all the way across town. She's been searching for that someone that is beyond the crowd. yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco pasaba a Soda Stereo, gran Gustavo Cerati. Se pueden comunicar con nosotros a través del 092-554-765, mensaje de texto y WhatsApp. Nos pueden escuchar por TuneIn, la aplicación para los celulares. Nos buscan como Aldea FM Uruguay, por si alguno no lo sabe. Y en Facebook también como FM Aldea. Así como hizo Gabino, que pidió muy indignado del último disco de La Renga. Y bueno, también... Y tenemos el pedido de Lauro, que se estaba quejando que no le habíamos leído el mensaje, pero sí, Lauro, querido Lauro. Y te voy a decir una cosa, Lauro, yo ayer te mandé un mensaje diciendo, cuando estabas al aire en el programa, diciendo que estaba muerto, que no podía, y lo leíste por arriba, o sea, no, No te vamos a leer el mensaje. Sí, no, le estoy desquitando, no le pusiste onda. No le puso onda. Lauro, que está todos los martes y jueves a las 10, de 18 horas a 20 horas en Sonora. Exactamente. Lauro, con su compañera Sofía, haciendo el programa ese. Y nos pidió un tema de 4 pesos de propina. Así que va un duplex. Vamos un duplex, vamos con La Renga y 4 pesos, igualito los dos. Silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre en si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre en si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre en si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre en si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Volvemos después de este par de pediditos, escuchando La Trampa. Tomamos pedidos a través de 092-554-765 y delivery sí. Puerta a puerta, digamos. De oído. Delivery de temas. A La Trampa hoy en BJ Sala a las 11 de la noche. La banda Tributo, Toco y Obligo, va a estar tocando ahí en BJ Sala hoy. Saludito, John. Sí, saludo al señor alias Caballero Negro. Saludos para él. Gracias por estar ahí. Y comparta también este programa, esta radio, compártala con sus amigos, sus conocidos y sus enemigos también. Que escuchen buena música. Por lo menos. Capaz que se hablan. Y bueno, llegamos a la mitad del programa. Venimos bastante bien con lo que habíamos armado. Hay más pedidos y van a ir. Sí, por supuesto. Hasta la que pidan dentro del horario va a estar. Y bueno, ahora vamos con dos bandas grandes. En esta sección del programa que se llama Cover Up. Se llama Cover Up esta sección, ¿por qué? Porque tomamos covers de bandas que hacen temas de otras bandas, obviamente. Pero estamos hablando que son una banda reconocida a una banda reconocida. Sí. Y en este caso, tenemos a los Guns haciendo un tema de Paul McCartney, Live and Let Die. Live and Dead. Exactamente. Es mi inglés. Vive y deja morir. Ah, exactamente. Y tenemos a System haciendo un cover de Black Sabbath, Snowblind. Así que ahí va. Viene Cover Up, Guns N' Roses. Sí, System para Paula, dice que está escuchando de Montevideo, recién se prende, así que también va System para vos. Y Guns N' Roses. Rompe todo ahí. eyes are blind, but I can see. The snowflakes glisten on the tree. The sun no longer sets me free. I feel there's no place freezing me. Temazo de Black Sabbath, de hecho por System of a Down. Qué versión. Impresionante. Qué esas guitarras están muy buenas. Espero que se haya solucionado el tema de mi voz que no se escuchaba. Decía ahí Nico, el pelado me decía que no se escuchaba medio raro. Espero que se haya solucionado porque estoy casi pegado al micrófono ahora y estaba bastante cómodo. Me hicieron mover. El problema es que estabas en el lugar que estaba yo hace dos programas que mi voz se escuchaba. Volvimos a cometer el mismo error. Es cómodo ese lugar. Sí, echadito para atrás, con las patas tiradas. Como estoy ahora, me falta descalzarme, me falta una torta frita acá al lado y ya estoy hecho. ¿Y te faltan mandar los dos pedidos que tenemos acá? Ah, sí, pero antes voy a mandar una info. ¿Sí? Sí. ¿Tenés info? Tenemos una info de unos toques acá que son ahora en agosto, así que vamos a mandarlos. Toca Fabiana Cantilo en La Trastienda el 13 de agosto a las 21 horas. Las entradas están en Red UTS. Y también toca Ilia Kuliaki el 6 de agosto, o sea, mañana. ¿Mañana? Sí. Sí, mañana. 6 de agosto en La Trastienda a las 21 horas. Así vamos a escuchar un par de temitas de ellos. Y volvemos con más Aldea Rock. Acuérdense que pueden mandar mensajes o WhatsApp al 092-554-765. Ya fue de Fabiana Cantilo y No Hueco Así Es de Isla Culiacán. Irse lejos cielos mira. Pesando realidad que se buena mañana. Recubre Thank you. ahí volvemos. Sí, sí, seguimos en lo alto del Club Centro Progreso. Estás escuchando Aldea Rock. Exactamente, y veníamos de escuchar la procesión de Hablan por la Espalda, banda nominada por este tema a mejor video, y 6 nominaciones más para los Graffiti, que son el 12 de septiembre. Graffiti, los premios Graffiti. Más adelante, vamos más cerca de la fecha, vamos a tener más información y música sobre los premios Graffiti. Y la idea de agosto. Bueno, como todos saben, ahora el mes de la nostalgia, se viene la noche de la nostalgia. Y aquí en Aldea Rock van a tener un especial sobre la nostalgia del rock and roll. Rock a la nostalgia. Sí, rock a la nostalgia. En el Facebook del programa vamos a dejar una consigna. Y la idea es de que ustedes ahí tiren nombres, idea, tiren bandas, lo que quieran escuchar para este Rock a la Nostalgia. Vamos a tomar todo el rock and roll viejo y vamos a pasarlo el viernes 19. Sí, hoy el viernes 19 va a ser este Rock a la Nostalgia. No, capaz que si no es viejo, capaz que es el tema de aquel primer disco de aquella banda que escuchaba cuando eras chico. Cuando recién empecé a escuchar, vos sabés que escuchaba tal banda. Sí, y bueno, sí, bueno. Ustedes tiren unos nombres, tiren lo que quieran ahí y nosotros vamos a estar complaciendo a todos. Vamos a hacer un compilatorio y vamos a estar pasándolo en Rock a la Nostalgia el viernes 19. Así que ahí en el Facebook, ya ahora en un ratito va a estar la consigna ahí. Mirá, Caballero Negro nos decía que hacía 1000 años que no escuchaba el tema de José, del de Iria, no, wey, de aquí, José. Y dice que era muy buena la versión de System. Ahí sí. Lo decíamos recién, es excelente. Muy buena versión. Bueno, vamos a con 2 pedidos más que señor. Llegaban. Vamos a estar escuchando la Triple Nelson para Raspu, que ¿cuál es el tema? La casa de al lado. Ahí va, y también para Paula, la Tabaré, Uruguayitos Barrigas. Exactamente. Vamos con esos dos pedidos y seguimos con más Aldea Rock. Pasa el año, Te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Me pregunto si sos feliz, viviendo como vivís. Me pregunto si sos feliz. Ahora está claro que Julio Varela fue quien reformó la escuela. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que pasa. Estás metido en un lío, que todos somos una masa. Barriga de una ciudad, es decir, su sociedad. Barrigas, somos barrigas. Llegó al galpón. ¡Hola, Dolly! Bienvenida, ya que la cultura está podrida. ¡Subite al escenario! El vivo es el creativo publicitario y el público la estupidez. ¡Subite al escenario si quieres que los roles están cambiados! Entonces el arte es un buen mercado. Parece que el arte es un buen mercado. De Berlín. Y que el gran presidente se comió violín. ¿Qué música estás escuchando? Rogelio Agua seguirá cantando que hay que derribar los muros. Ahora te sentís seguro, habiendo reelegido al presidente, para que el pasado sea el presente y nunca entrar al futuro. Ahora te sentís seguro. Me pregunto si estás satisfecho, porque sentís un vacío en el pecho cuando te vas a dormir. Nadie te enseñó a curtir, nadie te enseñó a morir, nadie te enseñó a sentir placer, y ya que sos buen bachiller, nadie te enseñó a coger, ni a crecer ni envejecer. Y me pregunto si estás satisfecho, tirando manteca al techo, con el este y el oeste entreverado y al medio Fidel bloqueado. Te juro que estoy asustado, no puedo salir de mi habitación, me voy a comprar un cañón. Y voy a apuntar a la torre del 10 y voy a apuntar otra vez. A ver si de paso con un cañonazo le pego alguna otra antena. La mar estaba serena, serena estaba la mar. ¿En qué podés confiar? El tarot, el horóscopo, una mandala. También crees en la luz mala. ¡Dejate de joder! Aquí hay muy poco que comer. Barrigas, somos barrigas. Ahora que metiste cocaína en tu nariz, me pregunto si sos feliz. Con tu corazón con las sonrisas, haciendo de gesto con la cabeza, tomando Coca-Cola que refresca mejor, jugando en ese juego del consumidor. Me pregunto si sos feliz, porque nunca te reís. Me pregunto si sos feliz, mostrando la bandera de Estados Unidos estampada en tu remera como agradecido. Barriga, sos un barriga. Somos hormigas sin futuro y sin confort. Barrigas, somos barrigas. Rezamos al gusto de Artigas hablamos de libertad. Y me pregunto si somos felices con tanta felicidad. Bueno, nos ponemos un poquito más pesaditos en esta noche de viernes. Saludos a Anabela ahí, que nos tiraba unos consejitos también. Y bueno, vamos a ponernos más heavy porque hay unas efemérides para este día. Estamos escuchando ya de fondo a Fear Factory, porque en un 5 de agosto de 1972 nace Christian Oldewolvers en Amberes, Bélgica. Y se fue uno de los numerosos bajistas de la banda Fear Factory desde diciembre del 93 hasta el 2002. El tema que estamos escuchando es réplica del álbum The Manufacture de 1995. Y también un 5 de agosto de 1975 la banda Black Sabbath se presenta en vivo en el Convention Hall en Asbury Park, New Jersey. Y vamos a escuchar el tema Hole in the Sky. Saludos a todos quienes nos están escuchando, que hacen sus pedidos. Tenemos un par de pedidos más también. Sí, sí. Van, después de esto van un par de pedidos. Sí, sí, seguro. Sí. Y hay que escuchar música porque hay que arrancar el viernes. Hay que arrancar el fin de semana. Sí, sí. Así que vamos a escuchar réplica y Black Sabbath. quite a new album, so you may not know it, you probably don't. Listen to it, you might like it, okay? It's called Hole in the Sky. Seguimos en Aldea Rock con un Uruguay nomás. Uruguay nomás, acabamos de aparecer el desfile. Estamos viendo el desfile de inauguración de los Juegos Olímpicos y acaba de pasar los compatriotas que nos están representando ya. La pequeña delegación. Y hay una representante de acá, del pueblo de Pan de Azúcar. Sí. Patricia Umpierre va a estar ahí como árbitro. El así que femenino. Tenemos representante de aquí del pueblo. Seguimos en Aldea Rock. Nos quedan 11 minutos de programa. Queda nada. Y bueno, vamos a complacer los últimos dos pedidos de la noche. Los últimos dos pedidos de la noche. Y como esta sección, acá esta parte se está poniendo más pesadita para seguir bien para arriba, bien para arriba. Vamos a escuchar un par de temas. Hay poco para decir porque queda poco tiempo también. Sí. Espero que les haya gustado todo como venimos hasta ahora y que sigan, que comenten, ¿no?, a sus conocidos de que hay un programa de rock and roll los viernes a la noche. Exactamente. Y solo para contarles, y más allá de que estamos muy agradecidos por todas las personas que nos apoyan, que están ahí todos los viernes, que nos piden sus temas, nos quedaron secciones afuera del programa. Sí, que las vamos a entrar. Y va, las pateamos para adelante. Sí, sí, sí. Para el próximo programa va a haber mucho material. Gracias también a ustedes, porque tuvimos que mechar todo lo que nos pidieron, así que ustedes son prioridad. Así que bueno, vamos para... Ahí Bettina había pedido un tema de Rainbow. Vamos a escuchar Do You Close Your Eyes, con el gran Dio a las voces. Y también para Nico y Nojitan, que está con el hijo ahí, Nojitan, Nojan Anselmo, excelente nombre. Sí, vamos sí a escuchar una de los Heavisaurios, estos muchachos que tocan metal, disfrazados de dinosaurios, con letras totalmente para niños, y vamos a escuchar Quiero Leche. Así que vamos con Rainbow y los Heavisaurios. Estás en el día de FM. I know. ojos. Tal vez tengan un poco ahí. No tengo tiempo, se hizo muy tarde. Ahí sonaba carajo de fondo, complacíamos el pedido, ¿no? Que el gran lío ahí en Rainbow estaba despegado. Estábamos hablando justo con Pablito Trasher, que se había conectado justo a lo último. Quería comentarte que los viernes a las 21 horas arrancamos con Aldea Rock, que es un programa donde tenemos todos los estilos del rock and roll. Somos bien variaditos para todos los gustos, no solo metal. Y cualquier tipo de pedido está acá. Sí, lo que no quieran problema. Escuchar está. Y también, bueno, escuchábamos ahí a los Heavisaurios con el tema Quiero Leche. Es muy recomendable para aquellos que tengan niños chicos y le quieran inculcar rock and roll. Que busquen los videos de YouTube, es increíble. Los videos están geniales. Son, los muchachos salen todos disfrazados de dinosaurios y tocan en vivo. Y tocan en vivo. Sí, sí. Y ahora Nico me contaba, ese cuando empezó el tema, Nojitan quedó mirando y se ríe. O sea, ya sabe, sí. Sabe. Nojitan, fue para vos. Sí, sí, exactamente. Y bueno, no queda... Nada. 2 minutos de programa, o sea que nos estamos yendo. Espero que haya sido de su agrado esta selección musical que hemos preparado, más los pedidos de ustedes, obviamente. Y bueno, quien les habla, mi compañero, estamos agradecidos eternamente con ustedes porque esto nos alienta a seguir y seguir. Exactamente, ha pasado el tercer programa de este nuevo ciclo de Aldea Rock. Estamos muy contentos y yo te juro que quiero que llegue el viernes. Paso la semana pensando que llegue el viernes para hacer el programa. Así que llegar tensiones con la música. Exactamente. Y bueno, como siempre, y para arrancar el fin de semana, para arrancarlo bien rico el fin de semana, nos vamos con De Ricota. Suena del disco La Mosca y la Sopa. Queso Ruso. Gente, hasta el viernes que viene. Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras, ahora va.